Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buenas, buenas, buen día, buen día. Aquí estamos comenzando una nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos toca hacer en la jornada de hoy desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Aquí estamos en el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Planteándonos hasta las 12 tener información de esa que no tenés en los medios tradicionales o en general la tenés tergiversada, ¿no? Es muy difícil hoy que algunos temas no terminen siendo reflejados por algunos medios u otros, aunque cada vez estamos volviendo más a aquel viejo formato que los que tenemos más años ya hemos vivido, de los medios monocordes con una agenda clara en la que hay un montón de temas que no entran, ¿no? De todas maneras, ya nada será igual, porque aún un regreso, una concentración de los medios tradicionales de comunicación no será, va a ser, ¿no? Pero no será igual que la que vivimos nosotros en otras épocas, porque está el movimiento de medios comunitarios, de medios alternativos. Algunos se consideran populares, otros no, pero digamos hay un renacer de medios en formato digital, sobre todo de algunas personas que han entendido que es importante la comunicación alternativa, ¿no? Entonces, están apareciendo medios todos los días en lugar de intentar fortalecer los que ya estamos, que la venimos remando desde hace tiempo y que estábamos mucho más fuertes que en aquellas épocas. Uno se compara como movimiento a lo que éramos en la crisis del 2001, por ejemplo, y no hay ni medio punto de comparación. Hay algo allí en el haber transitado juntos este camino y el ser muchos y el ser sin dudas, ser mejores que lo que éramos en aquellos momentos, que implica que estamos un poco mejor preparados para lo que se viene, para la crisis que se viene. Es el programa 867 de El Enredando las Mañanas, desde que comenzamos allá a lo lejos algún 24 de marzo, y me van a tener solo hasta las 12, así que si hay algún inconveniente con eso, es este el momento adecuado para decir: me voy a escuchar a, no sé qué hay ahora, Tenenbaum, La Negra Bernazzi, vas a escuchar, déjate de joder. ¿Qué te vas a ir a escuchar? A, no sé, mira, ni siquiera sé la programación, a Víctor Hugo Morales, un genio relatando fútbol, Quédate aquí en las radios que componen la red, haciendo Enredando las Mañanas de hoy jueves. En un ratito nos queremos dar tiempo para escuchar algo que hicimos aquí en esta radio la semana pasada, que fue dialogar con Pablo Berna, que es uno de los muchachos que compone el grupo Historias Desobedientes, hijos, hijas y familiares de genocidas que han roto el pacto de silencio que sus padres se han negado siempre a romper, o que en todo caso quienes quisieron romperlo lo han pagado y mucho, ¿no? Qué sé yo, uno puede tener allí a Siringo, que tuvo que hacer un pacto en otro país, que fue quien dio buena parte de la información que hoy se conoce sobre los vuelos de la muerte que operaron en la ESMA, y lo tenés allí preso en España, porque aquí no podría estar preso con sus ex compañeros que lo ven como un traidor. Lo tenés a la persona que fue parte de lo que casi se desconoce y debió haber sido el primer tramo de la causa ESMA, al prefecto Héctor Febres, que el día anterior a escuchar su condena apareció muerto en el buque de prefectura el buque de la propia fuerza a la que había pertenecido. Teóricamente suicidado, ¿no? Digamos, teóricamente se quitó la vida, pero en realidad todos sabemos que unos días antes, ante la percepción de que iba a ser condenado y de que iba a aparecer como, bueno, en ese juicio como el único condenado, había dado a entender, de alguna manera muy sutil, que podía abrir la boca y hablar y decir: no fui yo solo, esto fue un plan sistemático, cosa que claramente el poder del terrorismo de Estado todavía naciente no estaba dispuesto a dejar suceder. Así que aparezcan los chicos ahora y que hagan esta ruptura, nos parece que es significativo. Son un nuevo actor, actores y actrices. La mayoría de ellas son mujeres. Habrá que pensar también si esto es una casualidad o no. Algunos víctimas de violencia intrafamiliar, como la hija de Checolás, que fue la primera que habló, pero no todos víctimas de violencia intrafamiliar. Y abrazando las banderas, no solo rompiendo el silencio de sus papás genocidas, sino tomando las banderas, cruzándose a la vereda enfrente, así sin más, o sea, tomando las banderas del movimiento de derechos humanos, reivindicándolos. Quienes formamos parte de alguna u otra manera de ese movimiento de derechos humanos estamos tristes por la muerte de Nilda Eloy, que se produjo en las primeras horas del domingo pasado, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina. Ya se ha hablado de eso en Enredando las Mañanas, pero no queríamos dejar de decir que todavía estamos tristes y que nos va a durar un tiempo, porque era Nilda una referencia importante, digamos, a la hora de escuchar voces de sobrevivientes. Y también deberíamos plantearnos hacer el ejercicio de escuchar, de pensar más profundamente si algunas partidas jóvenes de personas que han sobrevivido al terrorismo de Estado en la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, a la que Nilda pertenecerá. Desde hace algunos años se vienen dando muertes tempranas de las personas que justamente eran la referencia, ¿no? Primero Adriana Calvo, el año pasado Enrique Cachito Fugman, este año Nilda Eloy. ¿Es casualidad que los cuerpos devastados por el terrorismo de Estado, que los corazones devastados por el terrorismo de Estado se vayan temprano? ¿Es casualidad? Quizás sí. Pero nos está pasando muy seguido y habría que empezar a pensar si tiene algo que ver con aquello, porque si tiene algo que ver con aquello, quizás todavía estamos a tiempo de hacer algo para mitigar el dolor que esas personas tienen todavía en sus almas, más allá de pelear por memoria, verdad y justicia las 24 horas de los 365 días del año. Arrancamos la mañana musical. No tengo con quién pelearme hoy, así que vamos a arrancar con Nightwish. O como dicen en el barrio acá, Nightwish. Yeah.

y te puedo asegurar que es muy importante recibir palabras como las que nos acabas de transmitir, ¿no es cierto? Y es lo menos que uno puede hacer, lo menos que uno puede hacer, porque es un poco la aspiración de la transmisión de la memoria que uno se ha puesto como un poco como meta en su vida. Este es un, digamos, es un espaldarazo a esa posición que siempre mantuvimos los sobrevivientes, ¿no? Y bueno, yo saludo y te abrazo y los abrazo a todos los compañeros. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo y te mando en nombre de todos los compañeras y compañeros que integramos el colectivo un abrazo grande también. Pablo, ¿han tenido contacto, charlas con integrantes de organismos así oficiales o reuniones? Sí, informalmente, nada protocolar, pero también hemos tenido así palabras de aliento como las que tenemos el gusto de recibir de Víctor recién, de muchas personas. Bueno, la verdad que Carlos Rosansky es una de esas personas, Pablo Yonto también, palabras de muchísimo aliento, mucho más de lo que esperábamos, de lo que nos imaginábamos que podía ser. Qué loco, qué fuerte lo que genera escucharlo. Alguien podría pensar que por haber hecho esta entrevista uno se quita los auriculares cuando la vuelve a poner al aire, y la verdad es que muchas veces es así, pero no fue así esta vez. Ya la escuché 500 millones de veces, porque me pasa que me da la sensación de que la irrupción en el escenario político de estas chicas y chicos que rondan los 40, 45, 50 años es un golpe de knockout para la política que el gobierno intenta levantar de reflotar la teoría de los dos demonios, ¿no? Me parece que ahora bastará con ir a buscar a los hijos y las hijas de los genocidas que se están agrupando, que están armando desde su discurso una historia diferente, ¿no? Desde su ser colectivamente están armando algo tan diferente, tan enfrentado con lo que fueron con lo que son sus padres genocidas, que ni siquiera muestran un centímetro de arrepentimiento o dan un dato sobre qué pasó con los desaparecidos. Yo quiero, antes de cerrar este bloque, sumar información que Pablo olvidó en ese momento, pero él dijo que a través de un amigo de su padre supo que su papá había participado de algo que se intentó fraguar como un accidente automovilístico, un auto que cayó al río, a un arroyo cerca de la zona de Escobar, un Peugeot 504 rojo que fue hallado el 27 de noviembre de 1979. Esto lo logramos construir a partir de esos datos que nos dio Pablo escuetamente, digamos, hablando acerca del rol de su papá, y nosotros después buscamos que era un grupo de cuatro personas que eran parte de la contraofensiva de Montoneros. Alfredo Berliner, Susana Solimano, Julio Suárez y Diana Chach se hizo pasar esta acción como que el auto cayó por accidente al arroyo y ellos murieron por ahogamiento. Bueno, cualquier parecido con algunas cosas actuales lo dejo para que vos lo analices, pero estas cuatro personas en realidad fueron asesinadas. Primero fueron adormecidas por el genocida Julio Alejandro Berna, el papá de Pablo, y después fueron arrojadas al arroyo. Bueno, allí están los hijos e hijas de genocidas. Son una luz en el camino, está claro, está claro.

todavía está allí en la morgue judicial. Y su cuerpo está siendo objeto de las pericias que harán que en la próxima semana los peritos de parte se sumen y hagan una junta médica intentando ponerse de acuerdo sobre para establecer algunas cosas sobre cómo murió, en qué circunstancias, si el cuerpo estuvo allí todo el tiempo, si fue arrojado allí. La cuestión es que tengo aquí un flyer delante que cita a una movida hoy a las 18, hoy jueves a las 18, en la morgue judicial en Junín y Viamonte, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Dice: a Santiago lo desapareció, lo mató y se lo apropió el Estado. No es un mártir, no es un héroe, es un compañero que hizo lo que todos y todas tendríamos que estar haciendo, visibilizar y salir a luchar por nuestros territorios robados y entregados por el Estado a capitales privados. Lo que hay de fondo en este flyer que te estoy mostrando a través de la radio es justamente una imagen de estos territorios recuperados por comunidades mapuches. Va a haber allí radio abierta, lecturas y este tipo de cosas. Queremos hablar con una de las convocantes, son amigas de esta casa y de otras casas del Enredando. Eva Bernat es integrante del programa, es en principio una activista de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, integrante del programa de radio Espantarrejas, que sale por FM Riachuelo, también por FM La Caterva, también aquí en La Retaguardia. Eva, bienvenida al programa de La Red, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos, los oyentes y para ustedes. Y bueno, gracias por llamarnos y por eso, ¿no? Por sacar esta convocatoria, que la verdad es que nos surge a partir de que desde el momento en que nos enteramos así con ese baldazo de agua fría que Santiago había aparecido, que ese realmente era el cuerpo de Santiago, la muerte, a pesar de que en nuestras cabezas después de 3 meses, digamos, solo quedaba como la utopía de poder encontrar otra respuesta. Claro. Pero bueno, desde ese momento nos pareció como que se paralizó, ¿no? Pararon las elecciones, pasó las elecciones y, uh-huh. y sentimos como eso, como una parálisis, y eso nos causaba un profundo dolor. Es eso, no hay otra palabra. Muchos compañeros nos causaba como un profundo dolor y a la vez un profundo sentimiento de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros mientras Santiago sigue ahí, en ese lugar tan frío que es la morgue? Uh-huh. Esas tazas, se terminó todo acá, era encontrar el cuerpo y listo, o esto recién arranca, digamos. O nos toca agarrar la posta y visibilizar la lucha por la que termina muriendo Santiago, ¿no? Claro, claro. Y bueno, un poco con esa idea y con esa pregunta que teníamos en la cabeza de qué hacíamos nosotros, mientras para nosotros el Estado, para mí es una sensación de que sigue manteniendo cautivo de su poder el cuerpo de un compañero y bueno, que no estábamos pudiendo realizar ninguna acción frente a eso, ¿no? Que es como un poco la parálisis esta a la que nos someten con estas noticias que no paran una tras de otra. Y aprovechando ahí el fuego de la olla Corrientes y Troilo, ahí de los compañeros que se reúnen los segundos y los últimos viernes de cada mes, hace ya varios años, nos juntamos el viernes pasado, nos juntamos desde varios espacios. Y bueno, unimos estos sentimientos, que queríamos decir, qué nos parecía, y un poco el flyer en pocas palabras resume eso, ¿no? Que también hubo como una martirización de Santiago, y en realidad quizás se olvidó todo lo que estaba detrás, ¿no? Que además era un poco el pensamiento de Santiago, digo, él fue y puso el cuerpo como lo ponemos muchos y que estamos convencidos de que hay que estar al lado de esas luchas, de esas luchas territoriales. Bueno, de hecho estaba allí Santiago pidiendo por la libertad de Facundo Conehuela, que sigue preso, digamos. Exactamente, que no solo sigue preso, sino que volvió a haber represiones en el territorio mapuche. Uh-huh. Pareciera que todo eso, digamos, se olvidó, ¿no? Que ya pasó, que claro. Ya terminó. Bueno, porque en realidad lo que no podemos dejar de ver es que creo que a todos nos tomó por sorpresa, a todos los que activamos alrededor de causas de derechos humanos o en este caso también de luchas territoriales, nos tomó por sorpresa la dimensión que tomó la desaparición de Santiago, porque estamos acostumbrados a transitar otras desapariciones en democracia sin que haya tanto barullo alrededor. Creo que con esto coincidís. Y me parece que en realidad lo que no tenemos que perder de vista es que lo que conmovió a gran parte de la población fue la cuestión de la desaparición, no fue lo que estaba detrás de la lucha de Santiago, digamos. Sí, pero también no tenemos que perder como el foco de lo que proponía el compañero, ¿no? No, claro, que eso es importante también. Uh-huh. Y si bien hubo, como vos decís, una masividad que fue sorprendente, que no la tuvo Luciano, que no la tuvieron otros integrantes de la comunidad mapuche o que no la tienen tampoco en el Chaco, los compañeros ahí. Mm. Es como que eso fue como un boom, una explosión, y que así como llegó, se fue, ¿no? Y eso deja un vacío, deja como una sensación ahí que no termina de cerrar, y que bueno, era eso, como agarrar esa, uh-huh, esa posta, juntarnos. Mientras esté ahí, ojalá podamos hacerlo más veces y podamos sostenerlo como un acompañamiento. Sabemos que la familia en este momento tiene que transitar su proceso, su dolor, y no podemos pedirle nada a la familia, pero sí estamos los compañeros, los que compartimos esa manera de pensar, de activar desde lo horizontal, desde la territorialidad, y bueno, que somos, me parece, los que tenemos que agarrar la posta y seguir visibilizando, ¿no? Que no quede ahí, y acompañando también. El cuerpo de Santiago está ahí, no va a volver a tomar vida, y es un cuerpo nada más, pero como decíamos nosotros, las ideas están afuera, y esas ideas sí las podemos retomar y las tenemos, las debemos retomar y multiplicarlas en las voces. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco eso, y también seguir recordándole a la gente a través de la radio abierta por qué estaba Santiago ahí, por qué se lo llevaron, y no perder el foco en que el Estado sigue siendo responsable de esta muerte y de esta desaparición. Digo, o sea, si bien surgen voces que dicen, bueno, Santiago se ahogó, digo, Santiago no es que estaba cruzando una calle y pasó un auto y se lo llevó puesto. Digo, Santiago estaba cortando una ruta, hubo una orden de desalojo, hubo una represión muy fuerte, y en ese escape sucede todo lo que sucedió con la gendarmería. Hay ahí una clara intencionalidad desde el principio del Estado en encubrir eso, y ahora en deslindar como si fuera la responsabilidad hasta del propio Santiago, porque no sabía nadar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como no perder el foco en que el Estado es responsable, en que no se ha movido uno solo de sus puestos de mando, digo, todos siguen ahí, Patricia Bullrich sigue ahí, Abruch sigue ahí, la gendarmería sigue estando en la causa, y eso nos parece como no solo impune, sino también triste y doloroso, ¿no? Como me parece que no podemos perder como ese foco, y que tenemos que seguir insistiendo cada uno desde su lugar, apoyando a que este caso no caiga en la nada, y que siga visibilizándose, y que se siga teniendo el foco a donde tiene que estar, que es en la responsabilidad que tuvo y que tiene el Estado en este momento. Uh-huh. Esta tarde entonces, 18 horas, en la morgue judicial en Junín y Viamonte. En Junín y Viamonte, ahí en la vereda nos vamos a juntar, tenemos un parlante, tenemos micrófono, tenemos entrada para una línea de algún instrumento si se quieren acercar compañeros, y es eso, lo que tenemos es ganas de juntarnos, ganas de acompañar, de darle un poco de calor a ese espacio, un poco de fuego de nuestros corazones, a ese espacio que es como un espacio frío en el cual no queremos que Santiago se quede como con eso, ¿no? Que eso sea un santuario, ese espacio frío, y que parezca que no hay nada detrás de eso. Bueno, detrás de Santiago hay un montón de compañeros, de familia, de gente que no lo conocía, que no visibilizaba la lucha sobre los territorios mapuches, y que ahora se le ha prendido alguna luz y que empieza como a ver. Entonces me parece que eso hay que recuperarlo y hay que potenciarlo. Uh-huh. Así que ahí vamos a estar hoy, a partir de las 6 de la tarde, unas 2 horitas, creo yo, charlando, y el que se quiera acercar, que se acerque a compartir. Es eso, no hay ninguna idea más que compartir, que leer algunas poesías, leer algunos comunicados y bueno, mantener viva la lucha del Compás Santiago. Uh-huh. Entre la Ronda de las Madres y el programa que hacemos aquí en la noche, nos vamos a tratar de pegar una vueltita si nos queda algo de aire para participar. Y si no podemos, está dada la participación a partir de la invitación que le damos a... Le convidamos a los oyentes, en este caso, que están aquí en la ciudad de Buenos Aires, para que se peguen una vuelta por allí, por ese lugar tan, tan frío por dentro, pero que se convirtió también en un lugar al que, como había pasado ya en Cromañón, la gente se acercó cuando el cuerpo llegó allí y se supo que era Santiago, para armar esa suerte de santuario de aquella noche, ¿no? Así que, bueno, y al fin y al cabo es el lugar donde todavía está su cuerpo y los peritos intentando determinar qué sucedió con él. Te mandamos un abrazo, Eva, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, un abrazo grande y bueno, dale, nos estamos viendo. Dale, un abrazo. Está planteada entonces la invitación para la jornada del día de hoy, allí frente a la morgue judicial, y lo acabamos de reflejar a través de esta charla con Eva Bernat, integrante del programa de radio Espantarrejas, que nace en FM Riachuelo, pero que también se escucha en FM La Caterva, aquí en La Retaguardia, entre otros medios comunitarios, alternativos y populares de comunicación. A propósito de la causa, lo que hay que saber, lo que pudimos estar averiguando, es que lo que va a suceder en los próximos días es, y que se anunció como que era el día en que se podía llegar a saber qué determinaban los peritos, es que se van a juntar todos los peritos de las partes y los peritos judiciales a hacer una junta y a debatir y a tirar sobre la mesa los resultados de los diferentes análisis. Aquí hay dos cosas que son las, me parece a mí, y por lo que me han contado, digamos, algunas de las partes, que son las más importantes. Una es el trabajo que se hizo sobre el plancton. Yo me llevé biología, química, en la secundaria varias veces, pero he pedido que me expliquen esto más de una vez para intentar entenderlo. Se han tomado muestras del plancton del cuerpo de Santiago y también del lugar donde fue hallado su cuerpo en el río, para intentar determinar con esas colonias de bichitos del cuerpo y de ese sector del río si son las mismas colonias de bichitos. Si son las mismas colonias, es porque el cuerpo estuvo allí los 77 días. Si hay otra colonia de bichitos en el cuerpo de Santiago, diferentes a las de ese sector del río, bueno, ahí habrá que determinar con otros estudios que también se hicieron y que son los que se están aguardando para poder hacer esta junta médica, si el cuerpo permaneció en el agua todo ese tiempo o si fue preservado de otra manera y después fue arrojado al agua, que es también uno de los estudios que se está realizando en estos días y que se sabía desde un primer momento que iban a durar por lo menos mínimo unos 20 días. Bueno, eso es lo que... Hay una demora que es lógica y que tiene que ver con que esos estudios no se hacen de un día para otro. No es sacarse sangre y ya, y de hecho sacarse sangre y ya, cualquier estudio te demora 4 o 5 días, así que imagínate hacer estudios de este tipo, ¿no? Y de semejante complejidad, que intentan determinar qué pasó con un cuerpo que ya está inerte, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar, digamos, esa es una demora lógica. Después hay otras demoras que no son tan lógicas, digamos, porque hay un juez, que es el juez Geral, que aparece como un tipo que desde lo discursivo intenta dejar tranquilo a todos, ¿no? Esa noche que salió allí, dos días antes de las elecciones, dijo que el cuerpo no tenía rastros de golpes. Fue una ayuda importante para que después, entre Clarín y el gobierno, intentaran instalar la teoría del ahogamiento por boludo, digamos, ¿no? Y a la vez, me parece que hay una cuestión sumamente importante que tiene que ver con que el tipo, paralelamente a la que hace eso, te habla del cuidado de la familia. O sea, es como un doble discurso que hasta en algún momento vos lo escuchás hablar y decís, qué loco, ¿no? Un juez que está hablando de cuidar a la familia y después te tira eso que ayuda al juego político del gobierno. Es un juez que está, lo pusieron para esta causa. O sea, se puede ocupar las 24 horas del día para esta causa. Sin embargo, hace algunas semanas te contamos que una de las partes querellantes, que no está en la zona, viajaron exclusivamente para poder entrevistarse con el juez y se encontraron con que se volvieron sin hablar con el juez, no porque no los atendió, sino porque el juzgado estaba cerrado un lunes y un martes. Un juzgado que está solo atendiendo, o por lo menos el juez, está solo atendiendo esta causa. Y el juzgado estaba cerrado. Bueno, esas demoras ya no tienen la misma explicación que las otras. Ya no es una cuestión de que hay que esperar los tiempos de los estudios. Ahí hay otro tipo de demora que tiene que ver con dar el tiempo necesario para configurar la instalación comunicacional de parte de los medios tradicionales de con Clarín a la cabeza, con La Nación acompañando a veces sí, a veces no, de que Santiago se ahogó por un descuido personal. Ni siquiera contemplando la posibilidad de que si se ahogó sin que nadie metiera su cabeza debajo del agua, no se ahogó solo, ¿no? Sino en el medio de una persecución por parte de la gendarmería. Ni siquiera preguntándose, por ejemplo, si se ahogó solo y la gendarmería estaba allí viendo esa escena, ¿por qué no lo sacaron del agua y dijeron se ahogó y ya? ¿Por qué dejaron que el cuerpo se hundiera, digamos, ¿no? Porque está claro que hay testimonios. Los gendarmes mismos han dicho que vieron a los mapuches cruzar el río caminando y a nado. Entonces, si vieron que se ahogó, ¿por qué no hicieron algo? Para decirnos, ¿no?, que se había ahogado solo. Enredando las mañanas. Touch my heart, babe, I wake and weep about you.

porque en realidad me parece que ha tomado visibilidad y con mucha fuerza, no porque antes no estuvieran esos problemas, ese tipo de represiones, esa falta de políticas del Estado, sino que en el gobierno de actual gobierno de Macri, lo que sucede es que se produce una visibilización mayor porque la represión está mucho más en superficie, para decirlo así. Y me parece que es importante poder juntarnos, pensar esta problemática, pensarla y generar qué posibilidades de acciones tenemos desde los distintos lugares y desde los distintos colectivos ante esta avanzada hacia todas las formas, diríamos, de organización, desde los pueblos originarios, desde lo que pasa en los barrios, desde lo que está pasando en los juicios, desde lo que está pasando, diríamos, en todo el territorio nacional. En ese sentido, yo valoro la posibilidad de este nuevo encuentro, este segundo encuentro de derechos humanos, que no es un encuentro donde realmente va desde arriba hacia abajo, sino que es al revés, es desde abajo hacia arriba. O sea, desde el pensar desde abajo qué cosas están sucediendo y qué acciones nos fortalecen para seguir resistiendo en este marco y seguir denunciando por de pronto desde la impunidad de ayer como hasta la impunidad de hoy. Me parece que ese sería el marco más concreto y general del cual por el cual se realiza la convocatoria. ¿Tenés por allí a mano las diferentes comisiones? Te pregunto si lo tenés, porque yo también lo tengo por aquí. Si querés, juntos vamos. Dame transitando un minutito que ya podemos charlar respecto a todas las comisiones. Comisión de Niñez y Juventudes, Políticas Públicas y Represivas es uno de ellos. Tenemos la Comisión de Medios y Derechos Humanos, Represión, Tierra y Vivienda en Zonas Urbanas, Migración, Comisión de Impunidad de Hoy, Poder, Estado y Corrupción, Represión a los que luchan, Impunidad y Genocidio y Juicio, Trata, Género, Derechos Humanos, Represión en Lugares de Encierro, Prácticas Punitivas en Cárceles e Institutos de Menores, Represión, Tierra, Pueblos Originarios y Campesinos, Cuestiones Socioambientales. Bueno, estamos en un gran problema en lo que sería el avance de todo este tipo de represiones, no solamente represiones, sino la quita de la tierra, el medio ambiente. Bueno, sí, me parece que el marco, podríamos poner dos o tres más si quisiéramos, pero me parece que estas comisiones embarcan de alguna manera la posibilidad de este encuentro. Me parece que lo que está claro es que está esta mirada amplia de los derechos humanos, digamos, no solo acotada como hay otros organismos que llevan adelante como mirada política a lo que ocurrió en el terrorismo de Estado, sino que es una mirada bien amplia, como por cierto los organismos que forman parte de la organización tienen, ¿no? Pero me parece una distinción que hay que marcar, por eso todas estas temáticas formando parte de un encuentro de derechos humanos que alguno podría pensar que el único que cabe es el de los juicios y sí, de ninguna manera. Sí, porque en realidad es tiene que ver con la dignidad que están intentando e intentan avasallar todo el tiempo a muchísimos sectores en todo el país, desde los trabajadores, si bien es cierto, no hay específica una comisión de trabajadores, pero seguramente va a surgir en todas las comisiones todo lo que está pasando en este momento, como lo de los pueblos originarios, como lo que pasa en los barrios populares, y la cuestión de género y trata, que es una temática actual, a las cuales el Estado no está dando, no se está dando más que una política represiva para todos. Claro, Claro, me parece que eso sería como el común denominador de todo esto. Porque en realidad las violaciones de los que vayan a participar de este encuentro ya son violentados por estas políticas, que no son solamente, como vos bien lo señalás, y yo también lo señalé, de que realmente lo que está pasando es que están tomando muchísima más visibilidad por lo que significa el ajuste y por toda esta política de represión y entrega, ¿no? Este último gobierno. Claro, claro, claro. Bueno, esto se va a llevar adelante allí en la sede de Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero al 1000. Vos lo tenés ahí a mano. Sí, en Santiago del Estero. Exacto. Al 1000, allí se va a estar realizando este encuentro el día 25 o 26. Las comisiones funcionan los dos días. Exactamente, las comisiones van a funcionar los dos días. Es muy bueno de que de repente se puedan se inscriban, y bueno, tenemos una página en Facebook, y que realmente podamos contar desde qué lugares van a venir a participar al segundo encuentro, que me parece que eso va a ser lo que más va a nutrir de alguna manera este encuentro nacional. Santiago del Estero 1029, allí en el barrio de Constitución, los días 25 y 26, vamos a estar desde los medios que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, seguramente algunos otros que no están en la red también, participando del encuentro, no solo en las comisiones, sino también llevando en algunos de los momentos del encuentro, a través de la radio y a través del Facebook de la red, lo que esté pasando. Me imagino, no lo tenemos definido aún, pero me imagino como uno de esos momentos importantes en los que estará al aire la transmisión, el del domingo después de que se lleven adelante las conclusiones, cerca de las 15 está pautado que esté la orquesta. Exactamente, la presencia también de Norita Cortiña, Pérez Esquivel, que se van a dar el cierre de este fabuloso encuentro que creemos que realmente va a ser muy importante, es muy importante la participación. Y sí quiero, si me permitís, agregar de que el 29 de noviembre se va a realizar la sentencia en el juicio ESMA. Sí, sí. Y que realmente queremos tener una presencia masiva en las puertas de Comodoro Py, acá en la ciudad de Buenos Aires, para sentar presencia de que realmente seguimos luchando contra la impunidad, que queremos a todos los genocidas presos y en cárceles comunes, que no nos reconciliamos y que vamos a seguir luchando, y los juicios siguen siendo tan importantes como el primer juicio que se realizó en nuestro país. Sí, sí, sin duda, pero también es cierto que hay algunos juicios que desde lo simbólico tienen una significancia mayor. Esto es inevitable, digamos, pensarlo en estos términos. Estamos hablando del juicio más grande y más extenso que ha tenido la historia judicial de la República Argentina. Cuando digo grande, me refiero a cantidad de víctimas, me refiero a cantidad... Sí, la cantidad de casos, de víctimas... Y de genocidas también. Que 900, o casi 900 casos en el caso de ESMA, y que realmente es un juicio que llevó muchísimos años, 5 años, nos parece una enormidad, que también es una forma de impunidad, porque... Claro. Los genocidas también se mueren, y se mueren impunes. Sí, de hecho, comenzó este juicio con 67 genocidas sentados en el banquillo de los acusados, lo terminamos... Yo con 54. Con 54, así okay. Que imaginemos si esto es impunidad o no. Y además, por lo menos estos últimos 6 o 7 meses fueron utilizados por los propios genocidas para extender a través de sus últimas palabras. Sí, exactamente un año. Un año extendieron el juicio, y sobre todo llevaron muchísimo, muchísimo tiempo los abogados de los genocidas hablando cosas de la impunidad, por supuesto, y realmente alargaron este juicio con una convocatoria de dos veces a la semana de una hora por juicio. Claro. También lo queremos denunciar. Sí, sí. Entonces convocamos también para el 29, pero sobre todo en este caso al segundo encuentro nos parece como muy, muy, muy importante que los compañeros puedan participar con todas sus problemáticas y que realmente podamos tener en las conclusiones una salida como mucho más general y abarcativa de todas las violaciones de derechos humanos en este presente, en el pasado y en el presente. Bueno, queda hecha la convocatoria entonces, la invitación, y nada, para cerrar, solo quiero preguntarte si tenés ganas de que charlemos, que digamos algo a propósito de la partida de Nilda o simplemente esta invitación. No, sí, por supuesto, como que no. Bueno, tal como vos lo comentabas, realmente la partida de Nilda es una gran pérdida para el movimiento de derechos humanos, ni qué decirte para la Asociación de Detenidos Desaparecidos, una compañera tremendamente luchadora, una pérdida desastrosa, diríamos, pero como pérdida, diríamos, material, pero con la fuerza y la lucha que tiene que ver con su ejemplo y con la que nosotros estamos decididamente a continuar. Bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande, Marga. Bueno, un abrazo para vos. Estuvimos charlando con Margarita Cruz, ella es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. A propósito de esta invitación entonces que queda hecha, 25 o 26 de noviembre es importante estar, estamos en un contexto de muchísima represión generalizada, encontrarse, buscar estrategias comunes para protegernos, para cuidarnos, para encontrar salidas es importante, y allí están ellos y ellas de colectivos, de organismos de derechos humanos modernos, por decirlo de algún modo, organismos de derechos humanos que claramente tienen una mirada abarcativa de lo que es defender los derechos humanos, no solo acotada a los secuestros y a las desapariciones forzadas. 25 y 26 de noviembre nos encontramos allí en Santiago del Estero 1025, allí, aquí en realidad, en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que viene gente de otras provincias a participar. El encuentro, de hecho, se pretende nacional, así que esperamos también que vengan desde otras provincias que ahora nos puedan estar escuchando. No nos vamos todavía, ¿eh? Pero ponemos en marcha a Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

agrandar el negocio y que algunos equipos queden rápidamente afuera en la primera ronda, ¿no? Una cosa a propósito de lo que está sucediendo con la cuestión del fútbol y la cuestión del FIFA Gate. Es tremendo lo que está pasando, ¿eh? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es cómo la prensa tradicional habla hoy con tanta libertad de las coimas en el fútbol. Las coimas en el fútbol no nacieron con el fútbol para todos. Las coimas en el fútbol argentino claramente nacieron con Grondona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay dos diferencias. Una diferencia para esta comodidad de los medios tradicionales para hablar de la cuestión de las coimas con los derechos televisivos tiene que ver con que se murió Grondona. Y entonces hay libertad de muchos ex socios mediáticos de hablar. La segunda tiene que ver con que le sirve para hablar a favor de la privatización de los derechos del fútbol, porque parecería ser ahora como si las coimas estuvieran acotadas solo al periodo en el que fue el fútbol para todos, ¿no? Cosa que claramente no es así. Pero hace un par de días, Alejandro Bursaco, que fue CEO de Torneos y Competencias, contó, dio su versión de cómo fueron los hechos en los que, a través de los que Torneos y Competencias vuelve en el marco del fútbol para todos a ser parte, porque primero le sacaron los derechos, pero una vez que estatizaron los derechos, un tiempo después Torneos y Competencias se metió de nuevo en el negocio a modo de productora de contenidos. Y lo que dice Alejandro Bursaco es que ese ingreso fue porque él le dio $500,000 a dos personas. Una de esas personas se suicidó hace dos noches después de esta denuncia, el mismo día que se conoció esta denuncia, y se llamaba Jorge Delon y se tiró abajo un tren en su barrio, en Lanús. Y la verdad es que lo que aparece ahí es como que, digamos, citó a dos perejiles, ¿no? El otro es Paladino, es como dos personas que estaban a cargo del fútbol para todos, pero que lejos estaban de tomar las decisiones políticas, ¿no? Imagínate si dos personas operativas van a tomar la decisión de que Torneos y Competencias vuelva al fútbol para todos después que lo rajaran. Claramente esa es una decisión política, y lo que dice uno de los acusados, el que no se suicidó sería Paladino, lo que dice es que este tipo de decisiones las tomaba una mesa chica en la que estaba Julio Humberto Grondona, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Zanini. Esa mesa chica era la que tomaba las determinaciones políticas, y la verdad es que es bastante creíble, ¿no? Lo que dijo también Bursaco es que a Julio Grondona le dieron $15 millones, como parte, como coima para quedarse con derechos. Cobró $15 millones en coimas, dice Bursaco, que está preso en Estados Unidos, abriendo la boca para poder conseguir una pena menor, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Que ahora se dieron cuenta de que Grondona cobraba coimas. Un señor ultra multimillonario que tiene una ferretería en el barrio de Sarandí, ¿no? Es como que no le daban las cuentas a Grondona. Sin embargo, aparece recién ahora la libertad de los medios tradicionales de comunicación para decir esto. Durante años y años fueron cómplices medios y trabajadores de prensa, porque salvo unos muy poquitos, que si querés te los nombro, durante los 90 y durante los años 2000, hasta que llegó el fútbol para todos, el que no trabajaba en Torneos y Competencias quería trabajar en torneos y competencias y formaba parte del circuito comercial y era periodista deportivo. Por lo tanto, eran poquísimos los que hablaban en contra. Aquí hay que nombrar desde los medios comerciales a Víctor Hugo Morales, claramente, a Ezequiel Fernández Murs, desde La Nación, a Gustavo Veiga, desde Página 12, a Gonzalo Bonadeo, incluso desde adentro mismo de Torneos y Competencias, y pará de contar. Todos los demás trabajadores de prensa no podían hablar porque trabajaban en torneos o porque querían trabajar en torneos y querían tener una carrera. Y después había algunos pocos medios no comerciales, alternativos, que dábamos cuenta de la situación. Yo recuerdo un momento en el que el recientemente fallecido ex gobernador de Chubut y en aquel momento diputado nacional, Mario Das Neves, había hecho una denuncia contra Julio Grondona porque había aparecido un chofer de uno de los dueños, de uno de los gerentes de Torneos y Competencias, de Luis Nofal, que falleció ya, había aparecido un chofer de él que decía haberle llevado a Julio Grondona a su casa de Sarandí varias veces sobres con un mensaje que era: Nofal le manda las muestras de tela y les entregaba un sobre. Eso derivó en una causa judicial que llevó adelante el juez Luis Mahubdian. ¿Sabés cómo terminó esa causa? Que implicaba a Grondona, implicaba a Clarín, implicaba a Torneos y Competencias, que era parte del grupo Clarín. ¿Sabés cómo terminó esa causa? Bueno, esa causa terminó en la nada, pero no solo eso. El juez Mahubdian después recibió un juicio político por otra causa, por otra tramoya quizás cierta, pero se la cobraron y lo terminaron destituyendo. Terminó el juez que quiso investigarlos destituido. Ese es el poder, claro, del diario Clarín, ¿no? Así se manejan, así son, y es muy, muy, muy difícil mitigar ese poder que tienen cuando cuando todo el mundo les tiene miedo, ¿no? Lo que está pasando hoy con este tipo de cuestiones vinculadas a las denuncias que está haciendo Bursaco desde Estados Unidos tiene que ver con que la mayor parte del poder, de los medios de comunicación tratan de que el negocio del fútbol vuelva a manos privadas, cosa que ya consiguieron, pero tratan de que quede claro que hubo coimas solo porque se estatizó en algún momento la difusión. O sea, una barbaridad por donde se lo mire. Coimas hubo siempre porque Grondona era un coimero que hizo su fortuna, no en la ferretería, sino siendo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que se ha sentado a negociar con todos los presidentes de la nación que han pasado por el sillón de Rivadavia. Nos vamos con The Clash. Mañana nos encontramos desde FM La Caterva, en el barrio de Barracas. Fully grown, and I know where it's at. Somehow I stay thin while the other guys got fat. All the chances that I've blown and the times that I've been down, I didn't get too high, kept my feet on the ground. No win. Rush for the change.